Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Esta pena mía no tiene importancia, solo es la tristeza de una melodía, el último ensueño de alguna fragancia. Que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca, por más que te espere, que ya no me quieres como me quisiste. Yo soy razonable, no puedo pedirte ni amor ni constancia, ni es mía la culpa de no ser variable. ¿Qué valen mis quejas si no las escuchas? Que mis caricias, desde que las dejo, quizá despreciadas, porque fueron muchas. Esta pena mía, que es mía, muy mía, no es más que la sombra de alguna fragancia. Diversas Voces. 940 AM. El inesperado beneficio de chuparse los dedos y morderse las uñas durante la infancia. Ponga atención de qué se trata. No es suficiente para recomendarlas, pero los científicos parecen haberle encontrado un lado positivo a la muy expandida práctica de chuparse los dedos y morderse las uñas durante la infancia. Y es que después de seguir a más de 1,000 neozelandeses durante varios años, encontraron que quienes lo hacen son menos propensos a sufrir alergias más adelante. La razón, como explican en un artículo de la revista Pediatrics, está en la llamada hipótesis de la higiene, que sostiene que la exposición temprana a ciertos gérmenes ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Y vaya que hay gérmenes debajo de las uñas. Chuparse los dedos y morderse las uñas, sin embargo, no parece proteger de la rinitis alérgica y el asma. Y los mismos científicos advierten que sus hallazgos no son una razón para estimular la práctica. Aunque no recomendamos alentar este tipo de hábitos, estos parecen tener un lado positivo, dijo el profesor Malcolm Searles, de la Universidad de Canadá en una de sus investigaciones. El objetivo del estudio fue evaluar si estos dos hábitos tan comunes en bebés y niños pequeños conllevan a un aumento de la exposición a los microorganismos como bacterias y hongos, y también si esto ayudaba a entrenar el sistema inmune, lo que entre círculos médicos se conoce como sensibilización atópica. Para ello, un equipo de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda analizó la prevalencia de ambos hábitos en más de 1,000 niños neozelandeses cuando tenían 5, 7, 9 y 11 años de edad. Y luego los sometieron a distintos test de alergias al cumplir los 13 y los 32 años. Así encontraron que aproximadamente un tercio de los niños se chupaban el dedo o se mordía las uñas de forma frecuente. y también que esos niños tenían una posibilidad significativamente menor de desarrollar alergias a la edad de 13 años, las probabilidades de desarrollar reacciones alérgicas a los ácaros de polvo o al pelaje de gatos, perros o caballos era aproximadamente un tercio menor que entre los niños que no tenían esos hábitos. Los científicos también encontraron que esta protección se mantenía hasta la edad adulta, aunque en este caso la evidencia fue menos clara. Nuestros hallazgos son consistentes con la teoría de higiene, según la cual la exposición temprana a la suciedad y los gérmenes reduce el riesgo de desarrollo de alergias, resumieron los pediatras. Y Holly Shaw dijo a BBC que ya eran varias las investigaciones que le daban peso a la idea de que el ambiente influye de forma decisiva en el desarrollo de las alergias. Tener mascotas en casa, hermanos mayores o vivir en una granja también han sido identificados como influencias ambientales que pueden jugar un rol en el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Y esos son factores que no parecen tener tantos efectos negativos como llevarse constantemente los dedos a la boca. Efectivamente, como advierte la Asociación Dental de Estados Unidos, la fuerza muscular empleada para chuparse el dedo puede llegar a modificar la forma de la boca y la posición de los dientes y los labios. Y un hábito prolongado puede propiciar una deformación en el paladar, trastornos al deglutir y callosidades en el dedo. Además, si el hábito continúa, empiezan a brotar los dientes frontales permanentes, alterará el posicionamiento de los mismos. La asociación también advierte que si un niño continúa chupándose el dedo o mordiéndose las uñas después de los 2 años, incrementa el riesgo de desarrollar problemas en la mandíbula. Y hay estudios que sugieren que en algunos casos el niño puede presentar problemas de lenguaje, mientras ya de adultos las bacterias que se encuentran en las uñas pueden provocar infecciones en el aparato digestivo o de pronto en la boca. Y en casos extremos el dolor ha causado en las manos puede dificultar la realización de tareas manuales sencillas y necesarias en la cotidianidad. Podrá borrar esta pasión y el pesar que te aflige a mí me ofende. Lejos de ti mi mente nada entiende. Dios hizo para ti, mujer, mi corazón. Quiero hablar y tu nombre solo digo. Quiero pensar y solo pienso en ti. Quiero olvidarte y a buscarte sigo. Quiero dormir y ahí sueño contigo. Despierto y siempre me hallo ser, mas no sería que olvidarte pudiera, amada mía. Dejar de amarte no podré jamás. Están escuchando Diversas Voces. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. La epidemia de Zika imparable, pero se autoextinguirá en 3 años, dicen los científicos británicos. ¿De qué se trata esto? Un documento que publica BBC Mundo. Científicos del Reino Unido aseguran que ya es muy tarde para detener la actual epidemia del Zika, que afecta a la mayoría de los países de América Latina, por lo que habrá que esperar a que se extinga solo en un plazo de 2 a 3 años, cuando ya queden muy pocas personas por infectar. Investigadores del Imperial College de Londres crearon un modelo matemático para poder predecir la duración de la epidemia del Zika, usando datos disponibles del actual brote en América Latina y estudiando el comportamiento de otras epidemias causadas por virus similares en la región como el dengue. Y llegaron a la conclusión de que las medidas actuales de control no lograrán contener la epidemia que empezó en Brasil en el 2015, y que fue declarada una emergencia global pública por la Organización Mundial de la Salud a principios de este año. Los científicos, sin embargo, calculan que la epidemia del Zika se autoextinguirán en unos 2 o 3 años, cuando el número de personas que quedan por ser infectadas sean tan bajos que pueda activarse un mecanismo conocido en epidemiología como inmunidad de grupo. Aunque los investigadores que publicaron su trabajo el 14 de julio en la revista Science también dijeron que una nueva epidemia podría producirse 10 años más tarde. Y un experto en Zika advirtió que hacer predicciones con un alto grado de confiabilidad es virtualmente imposible. La llamada inmunidad de grupo se produce porque el virus no puede infectar 2 veces a una misma persona, puesto que el sistema inmunológico genera anticuerpos para matarlo. Y eso significa que cuando quedan pocas personas que puedan resultar infectadas, la transmisión del virus ya no es sostenible, pues este queda aislado. Una nueva epidemia a gran escala, sin embargo, podría producirse en aproximadamente una década, cuando ya exista una nueva generación que no haya estado expuesta al virus del Zika. Estiman los expertos de Imperial College, el virus del Zika afecta ya a 41 países y territorios de América Latina y el Caribe, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos. Pocos son los países como Chile y Uruguay no afectados. Neil Ferguson, el principal autor de la investigación, dijo que el actual brote es incontenible y dijo que cualquier intento por luchar contra el mosquito Aedes aegypti tendrá un impacto limitado. El profesor apuntó incluso que cualquier esfuerzo para tratar de detener la transmisión del virus podría, por el contrario, ser contraproducente. Tratar de frenar la infección entre las personas significaría que se tardaría más para alcanzar el nivel de inmunidad de grupo necesario para frenar la transmisión. También puede hacer que el tiempo entre en una epidemia y la siguiente se acorte. Los científicos dijeron que la evolución de la epidemia del Zika es similar a la de otras epidemias que ha sufrido la región, como las del dengue, la chikungunya. El virus que causa la enfermedad es transmitido en los 3 casos por el mosquito Aedes aegypti y sus síntomas similares. En el caso de la chikungunya, hemos visto epidemias explosivas seguidas por largos periodos con pocos casos nuevos. El profesor Ferguson, sin embargo, reconoció que aún quedan muchos interrogantes por responder sobre el Zika que podrían afectar las predicciones de su modelo. Así las cosas. Una no menor es porque América Latina resultó especialmente afectada por la epidemia, algo que aún no ha logrado responder los expertos. Una posibilidad es que el clima haya de alguna forma ayudado a la propaganda del virus, especialmente al coincidir con el fenómeno del Niño, dijo. La mutación genética del virus puede también haber sido un factor, aunque los datos preliminares avalan solo ligeramente esta hipótesis. Asimismo, explicó que el virus podría convertirse en endémico en América Latina, lo que podría resultar en brotes frecuentes más pequeños. Y expertos como Jonathan Ball, profesor de biología molecular de la Universidad de Nottingham, recomendaron tomar las predicciones del estudio. Preguntas claves que quedan por contestar incluyen cuánta gente ha sido infectada, cuánto tiempo una persona permanece inmune una vez que ha sido infectada, si la infección a virus similares como el que causa el dengue te hace más susceptible a ser infectado por el Zika y si aún quedan reservas del virus en estado salvaje, dijo Ball. Se necesita hacer más investigación en el laboratorio y sobre terreno, acotó el experto. Caserita, estoy mi pan de ambato llegado de esta mañana, grita la doña Ben de la pera con su voz lastimera, corre a la ventana una matrona y llama, llega ya la lombra con su alforjar, que queridas del saco lindo patrón. Quiero queso bien grande y calé de hierba fiado. Quiero queso bien grande y calé de hierba fiado. Hasta Loja, corriendo valles y montes, donde se entierra de nuestra historia la vida del pasado, dulce y placentero como el rumor de los Andes. Qué mujer que admira nuestra nación, qué bondad en cañas del rondador, cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Corriendo valles y montes, donde se entierra de nuestra historia la vida del pasado, dulce y placentero como el rumor de los Andes. Qué mujer que admira nuestra nación, qué bondad de en cañas del rondador. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El mundo de la tecnología cambia a cada segundo. Enseguida les presentamos Ciencia y Tecnología. Diversas Voces. El pasado 30 de junio, el Instituto Nacional de Investigación Informática francés presentó un ambicioso proyecto, la plataforma Software Heritage, o Biblioteca de Alejandría del Software Libre, como lo definen sus creadores. Radio Francia nos tiene este informe. El pasado 30 de junio, el Instituto Nacional de Investigación Informática francés, INRIA, presentó un ambicioso proyecto, la plataforma Software Heritage, Biblioteca de Alejandría del Software Libre, como lo definen sus creadores. Su objetivo, colectar, organizar, preservar y poner a disposición el código fuente de todos los software disponibles públicamente, empresa para la cual ya han conseguido la participación de editores como Microsoft. Radio Francia Internacional conversó con Roberto Di Cosmo, responsable de este proyecto. Cada acto de nuestra vida cotidiana está conectada a programas informáticos, lo que se llama normalmente software. Bueno, hay que saber que esos programas informáticos están ejecutados por máquinas, es una computadora, la procesadora, pero en realidad están todos escritos por seres humanos. Y esos seres humanos no escriben los programas exactamente en el lenguaje de la computadora. Lo escriben en un lenguaje de mucho más alto nivel, que se llama el lenguaje de programación, y entonces producen lo que nosotros llamamos el código fuente de los programas. Ese código fuente describe la tarea que después van a ser ejecutada por las computadoras. ¿Por qué es necesario, o por qué le parece a ustedes útil y necesario preservar estas instrucciones, estos software? ¿Por qué es importante? Es muy importante porque como el software está presente en cada aspecto de nuestra sociedad moderna, nuestra capacidad de mantener en funcionamiento, entender, adaptar todos los aparatos, todos los equipos, todos los mecanismos que necesitamos para nuestra vida de todos los días, nuestra capacidad depende de nuestra capacidad a entender, adaptar, modificar el software, y eso depende de nuestra capacidad de entender, adaptar y modificar el código fuente de ese software. Ahora, lamentablemente, no hay iniciativas hasta hoy mundiales, globales, para crear un archivo que almacene todo el código fuente de todo el software que es disponible hoy en día. ¿Y quién participa en esta iniciativa? ¿Cómo se financia? Bueno, la idea de base de esa iniciativa apareció entre 2 años y 1 año y medio atrás, en el momento que en el grupo de investigación que dirijo nos dimos cuenta que justamente no hay ningún actor a nivel mundial que se ocupe de crear ese archivo universal del código fuente del software. Y en ese momento, después de analizar todo lo que existe y las oportunidades, nos dimos cuenta que era el buen momento para hacerlo. ¿Por qué el buen momento? Porque nos dimos cuenta que por la primera vez nos damos cuenta que estamos empezando a perder masivamente acceso a código fuente, que es importante para el software que necesitamos. Hay 2 ejemplos. En marzo de 2015, Google cerró un sitio que se llamaba Google Code, donde 1,5 millones de proyectos de software libre estaban desarrollados. Por suerte, Google tomó su tiempo, 6 meses para que se recuperen los datos, 6 meses antes que lo cierre, 6 meses antes que lo borre. Entonces, digamos, nosotros tuvimos tiempo de recuperar todo lo necesario a tiempo. Pero algo se perdió, ¿no? No lo sabemos todavía. Vamos a investigar. Creo que algo se perdió. Esperemos que no demasiado. Y hay otros ejemplos como eso que muestran que efectivamente ahora estamos perdiendo cosas. Antes uno no se daba cuenta, ahora sí lo sabemos, que si no se hace algo de manera activa, vamos a perder el conocimiento, que es un conocimiento importante para toda la humanidad. Entonces, eso fue el punto de partida. Después, ¿cómo hacerlo? cómo hacer una iniciativa así, la tarea es tan grande que da miedo, pero bueno, nos pareció la cosa más inteligente de venir a ver en IRIA, que es un Instituto Nacional de Investigación para Informática, ¿no? Es un instituto nacional francés, y hablamos con su director, le presentamos en detalle el proyecto y nuestros objetivos, y ahí hubo una decisión que no voy a terminar nunca de agradecer, porque es difícil en ese tiempo de encontrar a alguien que decide y que no crea comisiones para ver si vamos a decidir más tarde. Decidieron de lanzar la fase inicial de esa iniciativa, nos dieron el financiamiento inicial y nos permitieron de juntar el primer equipo para poder trabajar los primeros 3 años y poder crear el prototipo que acabamos de anunciar y abrir al público, y en la base de ese prototipo llamar a contribuir actores a nivel internacional, que son evidentemente toda la grande compañía de software, la que lo hicieron. Eso de alguna manera, el software es el ADN de la compañía tecnológica moderna, pero también fundaciones, organizaciones no gubernamentales, mecenes, centro de investigación internacional, y todo eso partenario que son los bienvenidos para ser compartícipes de ese proyecto. Cuando hablamos de software libre, ¿es lo mismo que código abierto o no es exactamente lo mismo? Empecemos con explicar, para quien nos escucha si no es demasiado técnico en eso, qué significa software libre en general o código abierto. Como dijimos antes, hay una diferencia entre el programa tal cual es ejecutado por una computadora, porque está en una secuencia de bits que es comprensible solo de una computadora, y el código fuente, que es el programa escrito por el ser humano en un lenguaje mucho más accesible para los seres humanos. Se dice que un programa es distribuido como software libre si es posible tener acceso al código fuente de ese programa, si se lo puede modificar, adaptar, redistribuir, y igualmente se puede hacer la misma cosa con el código ejecutable, digamos, por una computadora. Esa noción fue creada por Richard Stallman, una persona muy importante en los años 80. Después esa noción fue elaborada y extendida, y también hay un'alternativa que se llama código abierto, que no es la misma cosa que software libre. En práctica muchas veces las dos cosas coinciden, o sea, uno tiene acceso al código fuente, lo puede modificar y distribuir, pero en la visión de software libre se hace más hincapié la noción de libertad del usuario, mientras la noción de código abierto se pone más el acento arriba de la idea de poder acceder y utilizar al código, pero la noción de libertad de alguna manera es más evacuada, es menos presente, digamos. La parte filosófica no es igual, mismo si en práctica muchas veces es lo mismo. Volviendo al proyecto, me decía que están, digamos, en una primera etapa. ¿Cómo se rastrean estos software que están a punto de desaparecer? ¿Cómo se rescatan? ¿Cómo funciona esta especie de arca de Noé que es este proyecto? Muy buena pregunta. Bueno, esencialmente lo que hacemos nosotros, digamos, nuestra finalidad es poder encontrar todo el software, el código fuente de software que es disponible libremente en Internet. Por ahí empezamos por los lugares que son privilegiados por los desarrolladores. Hay muchos lugares donde los desarrolladores ponen su propio software para poderlo trabajar y hacerlo evolucionar. Uno de esos lugares se llama GitHub, es muy conocido por los desarrolladores de hoy. Hay otros, miles o decenas de miles de otros sitios donde se encuentra software. Si nosotros empezamos rastreando todo lo que está en los sitios más grandes para poder preservar eventualmente la parte más grande de software posible, y evidentemente lo que estaba más en peligro. Perdón, decía, si escuché bien, el código de Google. Ah, sí, perdón, voy a precisar. No el código de Google, ni el código fuente de programa que estaban desarrollando usando una herramienta de Google que se llamaba Google Code. Google, que yo sepa, todavía no perdió su propio código, pero si lo quiere almacenar en nuestra base, estamos disponibles, evidentemente. Bueno, eso nos lleva a tocar el tema muy sensible que es la propiedad intelectual, ¿no? Totalmente. Sí, evidentemente la gran pregunta es qué tipo de código podemos almacenar y qué se puede hacer con el código que se encuentra en esa grande biblioteca de Alejandría. Nosotros evidentemente recuperamos solo el código fuente por el cual está permitido hacer una copia. Entonces nosotros hacemos una copia y la almacenamos en nuestro archivo. Pero no sería muy útil si podemos solo hacer una copia nosotros y nadie lo puede leer. Entonces la mínima cosa que queremos es que el software que almacenamos sea también posible por lo menos leerlo. ¿Por qué dije leerlo y no ejecutarlo? Porque como decía, el código código fuente es la versión para seres humanos, que está hecha para ser comprendida por un ser humano. Entonces, mismo simplemente leer el código fuente es una información útil, hay conocimiento ahí. Pero claro que idealmente, de nuestro punto de vista, nos interesa sobre todo el código que es libre y que entonces no solo permite leerlo, pero también copiarlo, modificarlo, compilarlo, ejecutarlo, distribuirlo a los otros. Una cosa muy importante entender, esa no es simplemente una biblioteca vieja, cubierta de polvo, donde se pone el libro que nadie va nunca a mirar. Esa es verdaderamente mucho más que eso, es una herramienta valiosísima para poder estudiar todo el código fuente que existe, analizarlo, encontrar errores, proponer correcciones, y entonces mejorar el código de hoy, buscar código que ya existe, y preparar un futuro de la computación de mejor calidad. Te doy un ejemplo sencillo, si un desarrollador tiene que buscar un ejemplo de cómo tal función se usó en un momento, bueno, en esa base universal de datos va a poder encontrar los mejores ejemplos, mucho mejor de lo que puede hacer hoy en día. Entonces va a simplificar su tarea cuando va a programar y va a permitir encontrar información valiosísima. Ese es un excelente ejemplo que ilustra la idea de trabajar en conjunto, ¿no? Totalmente. Esa es construir una fantástica herramienta, infraestructura de colaboración para que los programadores del mundo entero puedan mejorar los programas disponibles. Una especie de programadores sin fronteras. Puede ser, exactamente, ¿por qué no? Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes el día de mañana cuando sean las 10:30. Que tengan un excelente inicio de semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.